Ahora a ver, sí. Grabamos un rato. ¿Te apetece? Sí. Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas Linuxeros, muy buenas Linuxeras y bienvenido a un especial, a otro episodio y en esta ocasión un especial Valencia. Me hallo aquí en esta comunidad tan Linuxera y es que gracias a que he tenido en Valencia un Congreso Nacional de Educación y que venía también pues un puente aquí en España, el puente de la Constitución a principios de diciembre, pues he podido quedarme unos días más. Ya me he organizado bien y he podido contactar con personas amantes de GNU Linux de aquí, de esta comunidad valenciana, para poder quedar y hacer cosas. Y al igual que hice en la JPod, pues voy a hacer algo parecido, sí más con tendencia a GNU Linux que de podcasting, aunque también hablaré bastante de podcasting. Ya he quedado con muchas personas que las escuchará inmediatamente a esta introducción y lo que quiero pues es aportar mi granito de arena y el colofón será que el viernes 7 de diciembre voy a realizar un taller en Linux Center con los amigos de Slimbook sobre podcasting libre, pues más o menos el curso que en su momento hice, pues lo que voy a condensarlo en una horita, horita y media para que toda la gente sepa que se puede hacer podcasting, que es muy fácil y que se puede hacer con software libre y con servicios libres. Esa es mi intención. La verdad es que aquí en Valencia hace hoy un día espectacular. Hace sol, yo que vengo de Canarias y que suelo tener frío y lo padezco más que otras personas. Aunque no estoy llevando nada bien la calefacción, porque en Canarias no la necesitamos y aquí ese frío, calor me deja loco. Pero bueno, aquí en Valencia, por lo menos en Valencia capital, la temperatura es ideal, ¿eh? Estamos a pleno sol y creo que hace unos 15, 16, 17 grados, o sea que está fenomenal, muy parecido a mi querido ambiente canario, ese clima que yo tanto añoro cuando me voy y que supongo que cada uno cuando sale de su entorno, pues de las primeras cosas que añora si no es tan agradable como lo tengo yo en Tenerife. Bueno, lo primero, algunos cambios con respecto a episodios anteriores. Estoy grabando con otro móvil, el Mi Max 2 murió, no sé si me sigues en redes, pero ya lo comenté. Se rompió la pantalla por una tontería que dejé un bolsillo abierto de la mochila y al moverla pues cayó al suelo y reventó. Y estoy con mi antiguo Huawei GX8 que le puse en su momento Lineage OS, esa distro, ese sistema Android que es un poquito más libre, un poquito, y que gracias a Audio Recorder, la grabadora audio, que es así, lo he utilizado en otros episodios. Lo que estoy haciendo diferente es que estoy grabando con un micrófono USB directamente conectado a lo que es el teléfono, gracias a un cable OTG. Un cable OTG es el que permite, por ejemplo, conectar memorias USB a un móvil. Tiene una entrada para conectar el USB y otra se conecta al micro USB del móvil, y en otras ocasiones he intentado hacer esta fórmula y nunca me había funcionado, y ahora a veces no lo coge bien el micrófono, pero escucharás a lo largo de este programa que la verdad la calidad, por lo menos yo estoy muy muy contento, y además que es muy sencillo porque un micrófono USB, pues este tampoco es que se salga de madre y se pueden conseguir. Y un cable OTG no te vale más de 4 o 5 euros. O sea que es algo muy sencillo. Tanto el volumen como la calidad yo lo veo fenomenal. Y yo creo que va a dar más calidad, por lo menos de sonido, a este programa. Lo dicho, voy a quedar varias veces con mucha gente. Espero, sobre todo, y yo creo que es lo bueno de estos viajes, contactar, conectar con la gente. hablaremos de GNU Linux, pero también seguro que hablaremos más de tú a tú, de cosas que, bueno, la familia, el trabajo, esas cosas que siempre uno pues sale y es más fundamental. Y que yo creo que el software libre también es esto, es comunidad, es contactar con la gente, es la persona lo importante, porque gracias a ellos y a ellas sale adelante servicios, programas, divulgación, todo esto. Tengo muchas ganas, igual que lo hice en la JPOP y que pude disfrutar, por ejemplo, de Eduardo Collado, pues tengo muchas ganas de conocer, por ejemplo, a José GDF, porque le tengo mucho cariño. Por poner un ejemplo, tengo ganas de conocerlos a todos, pero especialmente a José GDF, que hemos realizado varios proyectos juntos y creo que es una persona formidable y muy en sintonía a lo que yo también siento que es el software libre. Vamos a seguir realizando directos. Voy a intentar, además con el móvil es muy fácil, allá donde vayamos, pues poner sonido de ambiente. No vas a escuchar, como en otras ocasiones, música de fondo. Creo que la música de fondo es el sonido de ambiente, que creo que le puede dar más singularidad a este episodio. Y con esa intención tengo de pasármelo muy bien, de hacer el taller, de contactar con la gente, de disfrutar. Ya he estado aquí varios días comiendo en Valencia, y en Valencia te digo una cosa, se come, yo creía que en Asturias se comía fuerte, que sí, que también, pero aquí en Valencia no se quedan atrás, ¿eh? Yo ya llevo, no sé si 4 o 5 paellas y se nota, ¿eh? Ya se nota en mi barriga que estoy cogiendo algunos kilitos de más, pero bueno, alegría, alegría que nos falte. Y tanto las personas como la gastronomía, como el clima, como la zona centro que he podido visitar, es espectacular. Después de que visites Canarias, que es lo primero que tienes que hacer, te puedes pasar por Valencia, porque aquí también pues se nota el cariño de la gente, se nota la ciudad, que es una de las principales ciudades de España, y me parece que me lo voy a pasar muy muy bien con el entorno, con la gente, con una ciudad que está despuntando en lo que a software libre se refiere, en cuanto a empresas, en cuanto a asociaciones, en cuanto a personas, en cuanto a proyectos, en cuanto a divulgación. Y esta será por lo menos la última que haga en este año 2018, y ya estamos en el último mes del año, pero seguramente 2019 me gustaría ir a otras ciudades. Tengo algunas en mente, por el norte, por ahí está la cosa, y me gustaría seguir contactando con gente. La verdad es que me lo paso muy bien intentando viajar lo más posible y desvirtualizar, que yo creo que es otra palabra que saldrá bastante en este episodio, a tanta gente que hace posible que el software libre GNU Linux pues esté dando sus pasos y esté dándose a conocer un poquito más y esté hablándose pues más de lo normal y no solo quedarse en pequeños reductos. Bueno, voy a dejar esta introducción por aquí para no alargar mucho el episodio y vamos a ver con quién me topo en primer lugar para poder contactar con ellos. Pues bueno, una de las primeras noches que salgo por Valencia y ya me he topado con la primera persona de tantas que voy a disfrutar en persona. Juan Carlos Navarrete de Van. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Ah, muy bien, muy bien. Pues aquí estamos caminando, hemos tenido una charla de varias horas, estamos buscando el coche, ¿no? Se supone. Y nada, hemos terminado de charlar varias horas, hemos compartido muy buena charla, hemos hablado de AMD, de Intel, de distribuciones, de muchas cosas, y la verdad es que además de compartir tiempo, de conocerte a ti, Juan Carlos, que creo que es lo que me voy a llevar de este viaje, con conocer a la gente, hablar de lo que más nos gusta de GNU Linux, hemos hablado de Ubuntu, hemos hablado de distribuciones y la verdad es que me quedo con varias cosas, sobre todo esa guerra de Intel, pero que ahí sigue, que no le destrona a nadie, ¿eh? No hay forma. Yo creo que sobre todo lo importante es que, bueno, tenemos máquinas para mucho tiempo. Van, yo creo que está más que consolidada. Hemos podido, en el episodio 44 te pasaste, en el 43 disfrutamos de Van, del Ultra Move, Y en el siguiente episodio, pues estuviste por aquí, estuvimos charlando bastante y ahora hemos hablado de todo, hasta de familia. Claro, además ahora en directo, que eso es otra cosa, es otro nivel. Sí, sí, sobre todo desvirtualizar, yo estoy encantado. A ver cuándo podemos desvelar en algún momento, no hemos hablado de eso, no te he tirado de la lengua para saber si hay algún modelo, algún dispositivo por ahí, pero bueno. Hablando con él, la verdad es que me ha comentado lo bien que ha ido este año. Está muy contento. Hemos hablado poco de Van en sí y mucho de GNU Linux, eso sí. Sí, hombre, yo creo que es un poco lo que tocaba. De Van podemos hablar mucho, pero en estas ocasiones de hablar un poco cara a cara hay que aprovecharlas para otro tipo de conversaciones, ¿no? Efectivamente, y sobre todo, a mí por lo menos lo que me gusta es poderme sentarme con alguien que disfrute del software libre, que muchas veces no tenemos esa oportunidad. También hemos hablado de colegios, yo no sé si antes lo dije, cómo colegios pues se van haciendo eco, sobre todo aquí en la Comunidad de Valencia, que con Jures pues tienen una oportunidad porque mucha gente conoce esa distribución y funciona bien y se hacen eco y buscan posibilidades para nuevos dispositivos, para cambiar algunos antiguos y hablan con Van para tener esa oportunidad, que yo creo que es lo bueno, ¿no? Y todas esas cosas. Y que hasta nos llama la atención cuando escuchamos de que gente sigue tirando por lo privativo. Pero bueno, ahí estamos y eso es una oportunidad. Sí, hombre. Tiene que haber de todo y el paso de privativo a software libre no va a ser una cosa de blanco o negro. Poco a poco. Yo creo que Linux está muy ligado al tema de educación y al tema de aprendizaje y por ahí tiene que venir el crecimiento. Vamos a meternos ya en el coche, hace un poco de fresco, pero la verdad es que yo lo he pasado muy bien. Primera persona con la que estoy aquí en Valencia, en este viaje a Valencia, ya lo he comentado, y he disfrutado un montón. Gracias, Juan Carlos, primero por la compañía, segundo por conocer directamente y por disfrutar de la charla. Al final lo que nos queda es eso, es conocer a la gente, pasarlo bien, disfrutar y hablar de lo que más nos gusta, que es el software libre. Efectivamente, un placer haber estado compartiendo mesa contigo y bueno, espero que no sea la última. Pues como están de baratos los viajes, lo estábamos comentando, pues igual me paso otra vez por esta tierra que a mí me ha sorprendido. He estado alguna vez, pero no he tenido tiempo de disfrutarla tanto como lo voy a hacer en esta ocasión. Y de virtualizar a gente, la verdad, tengo ganas de conocer a mucha gente en persona. Me he llevado una sorpresa, nada más ver a Juan Carlos. Le he dado un abrazo fortísimo. Nos hemos reído mucho en ese primer momento y lo hemos pasado fenomenal. Gracias, Juan Carlos, por este momento tan importante de poder coincidir. Y nada, agradecido siempre de que cuentes con Podcast Linux, que ya sabes que cuando desees estás tu casa y te puedes pasar cuando quieras a nivel virtual. Y hombre, si te pasas por Tenerife alguna vez, ya sabes, ¿eh? Si paso, no te preocupes, que seguro que contactamos de nuevo. Venga, un abrazo. Igualmente. Bueno, segundo día que estoy aquí en Valencia y he llegado por fin a conocer a José GDF. Muy buenas, José, ¿cómo te encuentras? Hola, Juan, ¿qué pasa acá? ¿Cómo estás? Pues encantado de ya poder desvirtualizarte. Hemos estado paseando por Valencia Centro, hablando de muchas cosas. Cosas de podcasting, cosas de familia y conociéndonos, que es lo bonito de esto, de acercarse uno que puede a una ciudad y contactar con aquellos que digitalmente pues nos conocíamos y por fin nos hemos encontrado. Pues mira, fíjate que ha sido como si hubiera quedado con un amigo, prácticamente. Ha sido verte y decir, ¿qué pasa? Un abrazo, das una vuelta y igual que tú, yo Valencia ahora mismo no la conozco porque llevo mucho tiempo sin venir y hemos dado un paseo conociendo la ciudad, buscando dónde tomar algo, que ha sido un poco complicado. Al final hemos encontrado un sitio más o menos bonito y bueno, ya estamos. Y la temperatura está bien también, no hemos pasado frío ni calor. Efectivamente, yo el primer día que estuve en Madrid antes de llegar a Valencia me congelé y aquí se puede estar con un abriguito fino y no pasar mucho frío. Y yo que soy de Canarias pues me encuentro aquí, la verdad que mucho mejor que en la capital del reino, que allí es que se pasa mucho frío. Por cierto, estamos en la estación del norte de Valencia, que es algo espectacular. La verdad es que estamos a la entrada y aquí tanto la madera como el metal, como todo lo que es el techo, las paredes, es una pasada, es súper bonito esta parte de Valencia. No conocía a esta Valencia tan preciosa. Bueno, en realidad esta estación ha sufrido varias obras de remodelación, esto no estaba antes así. Han hecho unas cuantas arreglos y por eso está tan, tan bonito ahora. Y luego, aparte, esta estación ahora no es, bueno, es la principal, pero aquí no es donde se coge el AVE, que ahora se coge en otra estación, pero ha quedado más como un sitio también de visita y de, además de tránsito, de visita. Y de tiendas, porque también hay ahí atrás hay tiendas, no sé si las ha visto, y bares y sitios para pasar un rato. Hemos quedado aquí porque es un lugar bastante céntrico de Valencia capital, y hemos estado hablando no mucho de podcasting, que sí hemos hablado, no mucho de GNU Linux, pero algo hemos tocado, y hablamos sobre todo de la importancia, José, del contenido. Nosotros nos preocupamos mucho a veces por la ecualización, la edición, el sonido quede perfecto, pero la gente lo que quiere es escucharte y quieres que le cuentes cosas y pasárselo bien y punto, como estamos haciendo ahora con un micrófono conectado a un móvil y aquí en medio de un sitio tan lleno de gente como puede ser una estación de tren. Al final lo que la gente quiere es lo que quieres contar, lo que quieres transmitir o lo que quieres enseñar. En definitiva, algunos nos preocupamos demasiado incluso de, ya no solo del sonido, también de cómo decimos las cosas, de la dicción, pero al final lo importante es eso, es transmitir lo que uno quiere hacer llegar a la gente. Al final es eso. Sí, totalmente de acuerdo. Estuvimos hablando, hemos estado hablando como unas dos horitas y ha salido ese tema. De GNU Linux, cuéntanos un poco qué estás haciendo últimamente con GNU Linux, si estás embarcado en algún proyecto, tienes algunos en mente, nos puedes contar algo, alguna cosita. Ahora mismo tengo un poco parado lo que es el portátil. Pues hará una semana que no lo enciendo, si digo la verdad. Pero eso sí, la cabeza no para. Estoy pensando en varios proyectos. Primero, importante, continuar con el curso de Ardour, de YouTube. Ese lo tengo todavía ahí para continuarlo. Por otro lado, y en la misma línea de Ardour, también estoy pensando ya, y esto es un pequeño spoiler, estoy pensando ya en plantear el curso, igual que vas a hacer tú mañana un taller en... Mañana no, pasado, perdón. Vas a hacer un taller de podcasting. Yo quiero hacer uno de introducción a Ardour en Linux Center y estoy ya pensando a ver cómo lo hago. Algo que abarque 2 horas, así. Va a ser complicado porque Ardour es un programa muy complicado de abarcar en tan poco tiempo. Y por otro lado, pensando ya más en podcasting, pues tengo, rebasando el horizonte, no lo he matado del todo todavía, pero no sé qué hacer con él todavía. Pronto sacaré un episodio, no voy a decir nada más. Es especial también. Juan ya lo sabe, se está riendo por eso. Y por otro lado, estoy pensando en un proyecto nuevo de podcasting que ya comprometí a 2 personas para que me hagan las cuñas. Ellos 2 saben quién son. Seguramente estarán riendo cuando me oigan. Y el nombre, pues, el nombre de momento me lo voy a reservar. Te lo voy a decir luego con el micrófono cerrado. La verdad es que me lo estoy pasando pipa. Si estuvieran aquí, queridos oyentes, verían cómo estamos en medio de una estación, aquí viendo pasar a la gente y disfrutando, ¿verdad, José? Porque lo importante, qué importante es el podcasting que te hace llegar desde lo digital, tu voz y conectar con la gente, pero qué importante también es también conocerse, desvirtualizarse como hemos hecho tú y yo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hemos quedado, nosotros no nos conocíamos más que de algunos directos, de algunos proyectos y de escucharnos en podcasting. Y es como si tu situación, yo estuviera muy en sintonía con ella, te he hablado de mis cosas y también hemos conectado. Y la verdad, qué bueno. Y esa era una tarea que me puse para esta tercera temporada, de virtualizar a la gente, de ir allí para conocer a la gente. Qué bueno es hacer esto y estar aquí, micrófono en mano, en medio de un sitio, compartiendo lo que nos gusta, que además del podcasting es GNU Linux. El podcasting lo que tiene de bueno es que es como si cuando conoces, cuando desvirtualizas a alguien, ya es como prácticamente como si ya lo conocieras de un tiempo, porque cuando escuchas el podcast de esa persona, cuando participas en alguna mesa redonda, algún podcast así como colaborativo entre otros, es como si ya has conectado con esa persona anteriormente. La voz es un medio con el que llegas antes que con la palabra escrita de los blogs, por ejemplo, o con... No, ya no digo YouTube, porque YouTube ya también ves la cara, pero yo creo que incluso la voz llega más que la imagen. No sé cómo explicarlo, es más cercano en la palabra. Pues mira, me estás quitando cosas que voy a comentar dentro de 2 días en el taller de podcasting, donde voy a empezar no hablando de la aplicación, que me voy a centrar en Audacity, sino también comentar un poco por qué para mí el podcasting es un medio de comunicación fundamental. Y lo que incide es que muchas veces comentamos si el vídeo es un poco mejor que el audio, porque el audio pues no se ve. Pero es verdad que al no verse trasciende más la persona en su parte más íntima y no ese exterior, ¿no? Que sería nuestra cara, nuestra fisonomía, sino es la voz, y la voz es más íntima, más cercana al alma, cercana al corazón. Estaré poético hoy, pero me sale así. Y yo creo que eso llega más directo, ¿no? Te haces una idea de esa persona que está al otro lado, que está más en sintonía con su forma de ser, que con su forma de ser como persona, que su físico. Y eso yo creo que es, por lo menos para mí, más atrayente, más atrayente. Me pasó contigo lo mismo que me pasó con Eduardo Collado, que hace un mes en la JPod pude virtualizarlo. Y es, primero, ese abrazote enorme que nos dimos, que me ha encantado. Y segundo, esa sensación de ya conocerlo mucho, de estar muy a gusto contigo. Estamos aquí compartiendo un banco a la entrada de lo que es esta estación de tren. Y estamos aquí como dos amigos compartiendo y sin problema alguno de ya tener una confianza de conocernos durante más tiempo que escasamente hace 2 horas que nos hemos desvirtualizado. Yo le pongo el micrófono y él se ríe, ¿eh? Es que tengo un problema. Cuando paras de hablar en el momento en el que no tengo nada pensado, pues me quedo en blanco. Entonces, pero sí, es la imagen, sonido. El sonido es que llega más porque te hace trabajar más el... la parte emocional del cerebro, ¿no? Digamos. Y el podcasting tiene eso. Tiene esa parte del cerebro que te hace profundizar un poco más en la forma de ser de la persona. Eso es lo que... sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo. A ver si me explico. Es como cuando, no sé, cuando ves un vídeo en YouTube, lo estás viendo, cómo gesticula, cómo hace las cosas. Con la voz tienes que hacer un pequeño esfuerzo más por ver más allá. Donde el mensaje hablado, ¿dónde va a parar? Vamos a ver, es que no sé, sí, lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo. Yo te entiendo. Yo, para mí, por ejemplo, José, el mensaje, el contenido que hemos hablado que es tan importante, se puede adornar de muchas formas, pero puede perder lo esencial que es el contenido. Entonces, cuando tú tienes un vídeo, hay muchas cosas que te puede ayudar lo visual, pero hay otras que te pueden descentrar de lo principal que es el contenido. El atrezo, tu vestimenta, tu fisonomía, tu peinado, tu cara, muchas cosas. Eso, en algunos momentos, puede ser muy importante porque le puede dar más información a ese contenido, pero otras muchas veces es al revés. Disfrazan ese contenido porque lo esencial de lo que hablamos muchas veces ya lo consigues con la palabra, solo con la palabra. Sí, pues más o menos eso quería decir. Las distracciones y todo ese rollo de que puede o no aportar, eso es más o menos lo que yo quería decir. Sí, sí. Una pregunta que quería hacerle. ¿Qué tiene Valencia que aquí se está gestando ya desde hace años? Pues un movimiento GNU Linux que es muy, muy interesante. Y bueno, la excusa va a ser venir al Linux Center el viernes, pero hay muchísimas otras cosas que yo veo que es muy, muy importante que Valencia se está moviendo, pues yo diría desde hace, no poco, porque mentiría, pero sí desde hace un cierto tiempo se está moviendo un montón en lo que es en torno al software libre y a GNU Linux. Partiendo de Jure, que es una distribución para educación, pero hay muchos más movimientos por ahí que ves. ¿Tú qué crees, José, que está surgiendo aquí en Valencia como para que la gente se esté fijando en ella y en lo que se está haciendo de cara a GNU Linux? Pues tío, la verdad no tengo ni idea, pero la verdad que me estoy alegrando mucho de que esté pasando esto, porque estoy conociendo mucha gente aquí que tenemos intereses comunes, entre ellos toda la gente de GNU Linux Valencia, ya sabes, Atareao, Boro, Richie, toda esa gente que por cierto los saludo desde aquí, desde la estación del norte. Y aparte, pues, hay una cosa que también me fijé, que la conferencia de Stallman que fui el otro día, y en absoluto eso, a ver, Stallman es una persona conocida en nuestro ámbito, ¿no? Pero que haya llenado no sé si serían 350 asientos así, más o menos, y aún creo que se quedó gente fuera, eso dice mucho, ¿eh? Porque ¿quién iba a decir que una persona, un activista de los derechos y libertades, más que del software libre, de los derechos y libertades de las personas? Ojo, ¿eh? Haya venido tanta gente aposta para verlo en Valencia, pues dice mucho de lo que hay aquí en Valencia. Estamos viendo mucho el tema este. No sé por qué, no lo sé, pero me alegro mucho de que pase. Pues te digo que tú estás inmerso en ello, porque estás en New Linux Valencia, está, por ejemplo, Linux Center, que se está moviendo mucho, hay muchas empresas aquí en Valencia que también están apostando por el software libre y GNU Linux, está Jures, lo he comentado, con la Consellería de Educación aquí, y aquí podríamos estar más. Estoy mirando el tiempo, ya llevamos 15 minutos y parece que hace nada, que empezamos hace ahora. Yo seguiré disfrutando mucho con José, que también va a venir al taller. No sé para qué va a venir, porque yo lo que voy a contar él lo tiene controlado, pero me alegro mucho de tenerle ahí cerca, porque tengo muy buen feeling con José y para mí ha sido un gustazo que hoy miércoles pues hayamos coincidido. José, sé que dentro de poco te tienes que ir, estamos aquí ya en la estación del norte para que cojas tu tren. Agradecerte mucho que me hayas dado tu tiempo, que te hayas esforzado, lo sé, para hacerte un hueco y venir por aquí y también poder pasear conmigo por Valencia. Y que te digo, que me quedo encantado. Nos vemos en 2 días, pero que hoy me has regalado algo que para mí tiene mucho valor. Gracias. Nada, pedirte disculpas por el pequeño retraso, pero bueno, las cosas son como son, el tráfico, y he llegado un poquito tarde y bueno, eso nos ha restado un poquito de tiempo de estar juntos, pero por lo menos el que hemos estado ha estado bien. Y nada, aquí en un par de días nos vemos en el taller, un poquito antes, y un poquito antes, y ya sabes, yo estaré en la primera fila, si necesitas que te chive algo, ahí estoy. Me echarás una mano seguro. José, un placer. Nada, te tengo aquí. Por cierto, te lo voy a decir ya, en esta tercera temporada habrá un tema que sí o sí lo voy a sacar, no sé si antes o después, que va a ser audio y GNU Linux, y ahí te veré para hacerte una entrevista a ti en esos Linux Connection, sí o sí. O sea que ya desde aquí ya te digo, y que quiero que ratifiques, que querrás estar en esa entrevista, en ese Linux Connection. Vamos, que me has comprometido con toda la regla, con toda la regla ahí. Aquí micrófono en mano. Pues nada, ahí estaremos. Cuando quieras y podamos, cuando las agendas coincidan, ahí estaremos. Un abrazo, José, un abrazo fortísimo. Igualmente, hombre. Bueno, y ahora te voy a dejar parte del inicio y el final de el taller que realicé en Linux Center y que la verdad me lo pasé genial. Casi 2 horas, donde pude disfrutar de podcasting y de mucha gente de New Valencia con la que pude compartir experiencias y, bueno, la pasión que es el podcasting, como siempre. Agradecido a Alejandro López, agradecidos a todos los que asistieron. Y la verdad es que me voy muy, muy contento de cómo quedó ese taller. En un futuro voy a hacer algo que tiene que ver con Audacity, que tiene que ver con compartir. Y es que me he puesto en contacto con la asociación Podcast para aportar mi granito de arena. Gabriel Viso en uno de sus podcasts comentó que a veces no hacemos mucho por la asociación y a mí pues eso me resonó dentro de mi cabeza y al final pues voy a aportar mi granito de arena para que también el software libre vaya a otros sitios donde no solo hablamos de GNU Linux, que creo que es importante. Venga, te voy a dejar con el principio y el final para que sepas, y también te voy a dejar en las notas del programa el vídeo del directo que realizamos en Linux Center. Bueno, muchas gracias, Alejandro, primero por abrirme las puertas a un sitio que creía que no iba a llegar el día y que estoy aquí en Valencia, en Linux Center, que me ha encantado la posibilidad de estar aquí desde que cuadré un congreso que tenía con este puente de la Constitución, pues quise estar aquí, no me lo quería perder, y con ganas de compartir, porque yo creo que el podcasting es eso, o sea, que me encuentro haciendo un sueño realidad, que es estar aquí, que es compartir con mucha gente que veo que también nos apasiona esto del software libre y que lo hacemos a través del podcasting, un medio que a mí me tiene enamorado, la verdad, me encanta. Y que lo que voy a hacer en este taller un poquito es transmitir eso. Es el podcasting, cómo lo podemos hacer de una forma libre, porque con software libre y con GNU Linux no necesitamos nada más. Y especialmente para mí hay un programa que desde sus inicios, lo conocí mucho antes de conocer GNU Linux, y es Audacity. Creo que es ese vehículo que nos puede llevar a todos lados para el podcasting, no necesitamos nada más. Entonces, como hay gente que se queja que a veces Audacity no le da para hacer podcasting, Yo vengo aquí a reivindicar un poco que Audacity, además de ser software libre, hay una comunidad detrás que está haciendo algo posible, y es ponernos en las manos una herramienta para hacer podcasting o producción musical de audio, y que no necesitamos más. Yo creo que deberías hacer un podcast porque para mí me ha hecho conocer a mucha gente, la verdad. Yo creo que eso es ideal. Te ayuda a muchas cosas. Es un medio que está en expansión, cada vez hay más gente, y que se puede hacer desde GNU Linux y el software libre sin destinar. Muchas cosas le ponemos muchos peros, cada vez menos, es verdad, pero con Audacity tienes la herramienta perfecta, con GitLab, con archive.org, para tener tu espacio sonoro con un podcast y disfrutar de él. Animarte a grabar. Recuerda que la primera ley del podcasting graba, la segunda ley es sigue grabando. No pares de grabar, y que cualquier cosa, hay muchísima gente que está esperándote para echarte una mano con el todo del podcast, porque nos encanta. Y si es con software libre, matamos dos pájaros de un tiro. O sea que anímense, ánimo. Este taller sobre todo es para incitar. Ahí veo a Alejandro López, que él hará su podcast. Lo veo de un lateral y yo ya le estoy viendo cómo está gesticulando para un, dos, tres, probando. Esto es empezar. Animarles a todos y para mí, sinceramente, a los que están aquí, agradecerles mucho su asistencia. Espero que la chapa no haya sido descomunal. Y animarles a que graben. Da igual el móvil, da igual lo que tengas, sigan grabando. Disfruten. Esto es para disfrutar. Y esperando a que nos pasen el feed de cada uno para ponerlo en nuestro podcast, en nuestro gestor de podcast, y disfrutar. Yo creo que en los momentos que estamos haciendo cosas, nunca hemos estado tan acompañados que con una buena persona y con un buen podcast detrás de esa persona. O sea, muchas gracias. Y ahora que he terminado el tutorial y el taller, mejor dicho, pues estoy aquí grabando el episodio porque atareado. ¿Te creías tú que no iba a grabar y sacar un episodio de aquí? Di algo, que estás en directo. Buenas tardes a todo el mundo. Pues bueno, hemos terminado aquí lo que es la presentación del taller. Yo veo caras de menuda chapa. ¿No has metido, Juan? ¿No has parado? Dicen que no. La gente de Valencia es gente muy buena. Y tengo aquí lo primero de todo a Alejandro. Alejandro, ¿qué tal estuvo esta tarde la Albufera? Bueno, la Albufera muy bonita, como siempre, y los arrozales también. Espero que al menos la paella estuviera de categoría, como decimos aquí. Pues es la primera de las 5 paellas que ha quedado ganadora. Madre mía, me voy de aquí con, yo creo que 6 kilos de más de todo lo que he comido, la verdad. Pero me lo he pasado fenomenal. Estoy aquí con mucha gente. Boro, ven para acá. Boro, anímate. Hoy te oí en el podcast de GNU Linux Valencia. Perdón, GNU Linux Valencia. Voy a hacer las cosas bien. Y la verdad es que me ha encantado conocerte en persona, que no te esperaba, no te conocía. La verdad es que ha sido, bueno, un regalo para mí. Cuéntanos algo aquí de Valencia. Se lo estoy diciendo a mucha gente. ¿Qué pasa en Valencia? Que últimamente software libre y GNU Linux está moviéndose muchísimo. Sí, hombre, no sabría muy bien a qué achacarlo, pero sí que es cierto que hay un auge tremendo. Yo creo que el secreto está en que en las escuelas estamos enseñando a todos con GNU Linux, con Eurex, nuestra distribución regional. Y eso es muy importante porque esas generaciones ya llevan tiempo formándose. Creo que ese va a ser el secreto del éxito. En otras comunidades autónomas ha bajado mucho o se ha perdido ese interés, y aquí lo seguimos conservando. Podría estar ahí, Juan. Sí. Atareado, yo lo veo cansado, yo no sé qué día habrá tenido hoy. Además de un podcast, bueno, de ayer, ¿no? Pusiste un podcast, hoy has hecho una entrada. Y antes de dormir, ¿qué vas a hacer? Y antes de dormir. No voy a hacer nada más. Hoy nada más, mañana sí, mañana tengo que grabar los de la semana que viene. Yo he terminado aquí el taller, he cogido el micrófono, lo he conectado al móvil y he dicho, yo no me voy de aquí sin grabar parte del episodio, y que menos que con los que han estado por aquí. Y yo creo que Lorenzo, para mí, fíjate, lo estamos hablando con Alejandro en la comida. Te conozco desde hace mucho tiempo porque ese famoso widget del tiempo, fui uno de los que cuando salió vio, oh, me encanta, yo siempre pongo un widget de tiempo y me acuerdo que ya de cuando lo sacaste y lo primero que me llamó la atención es cuando fui al repositorio a instalarlo, ponía tareado. Digo, este tiene que ser de España, este es español porque este de Wisconsin no creo que sea, ¿eh? Me pasé por tu blog. Llevo muchísimos años pasando por tu blog, pero desde que te conozco, más porque he contactado contigo y desde que haces el podcast, bueno, hay una cercanía mayor. Eso, o escucharte a ti, pues la verdad, transmite mucho. Además, no vamos a empezar con el tiempo y tal, que te falte y no tienes, porque esa es la típica pregunta. Pero eso de pasarte al podcasting para ti, además de hablar de software libre, ¿qué crees que te ha dado, te está dando ahora mismo? Que igual el blog, no sé si lo conseguías o no. El blog seguro que no. La cercanía con la gente, sobre todo, que es una cosa que no consigues llegar a la gente y la gente no se motiva o, no sé, al final es lo que has comentado tú. Es algo, un blog es algo realmente frío. El que está detrás no está experimentando lo mismo que experimentas tú cuando lo escribes. Cuando te oyen, sí. Te están escuchando ¿cómo te digo yo? Si estás muy emocionado cuando estás contando algo, ellos lo notan. Si estás triste, si estás deprimido, todas esas cosas las notan. Yo la verdad es que cuando escribo un artículo, muchas veces estoy muy emocionado escribiéndolo. Entonces, esa cercanía yo creo que es lo mejor. Y luego otra cosa que tú has dicho antes también, que es el tema de cuando pides algo a la gente. Cuando pides algo tan sencillo como pedir la opinión. Y eso, aunque lo escribas en el blog, la gente no te contesta o les cuesta mucho contestarte. Sin embargo, en el podcast eso ya me he dado cuenta, que enseguida la gente te contesta. Te da su opinión o lo que tú les pidas. Entonces, realmente eso llena. Mi pregunta repetida para ti, que tiene Valencia, que últimamente, bueno, se ve mucho movimiento en torno al software libre. Pues no te sé decir, la verdad, yo... Al final nos hemos ido moviendo todos y ha surgido. Son cosas que surgen y ya está. Yo creo que hacía falta realmente. Yo creo que hace falta en todas las ciudades o en todos los sitios, porque yo creo que es muy interesante. Es muy interesante salir un poco de la pantalla, del micrófono, de estar detrás de una pantalla y conocerse. Yo creo que es fundamental. Seguro que nos han hecho una foto y yo me abalancé aquí atareado directamente, ¿eh? La verdad, me... Sí, sí, sí. Vamos a seguir por aquí. Al final voy a dejar a José GDF. Perdona que no recuerdo tu nombre, pero si han escuchado New Linux Valencia, hubo un conductor de Richard Stallman que pudo disfrutar, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Aquí un placer escucharte aquí en directo y poder estar contigo. Ha sido un auténtico lujo. Me ha gustado mucho y, bueno, pues nada, aquí a responderte. Soy la envidia de todos mis compañeros porque he estado con Richard Stallman y aparte pues lo llevé con coche. Estuve comiendo con él y luego lo llevé con coche. Y nada, pues me siento un gran privilegiado. Y hoy contigo también estoy muy, muy a gusto aquí. La verdad es que a mí lo más que me gusta, fíjate, no te conocía, pero te escuché en el podcast hablando de Richard Stallman, de cómo lo habías llevado. Y fuiste capaz de transmitir muchas cosas que a mí me gustaron, ¿no? Ese nerviosismo, ese cómo llevarlo, es que cómo quedaba cerca de Castellón. Y la verdad es que a mí, por lo menos me gusta eso, ¿no? Me gusta compartir las cosas y creo que si una responsabilidad... que creo que tenemos todos los amantes de software libre, que es hacer comunidad, este medio yo creo que funciona, por lo menos, ¿eh? Sí, yo pienso que este medio lo que hace, pues eso, es dar mucha cercanía y creo que funciona muy bien. Y a nosotros también nos va muy bien porque como nosotros nos hemos basado en la desvirtualización y el estar cara a cara y estar en contacto con la gente, pues a nosotros nos viene genial. Pero bueno, yo no soy un gran comunicador, creo que es lo que has comentado tú antes, que cuando te escuchas no te acaba de gustar muy bien, pero bueno, aquí me están apretando mis compañeros y yo poco a poco pues intento mejorar un poco. Y hoy te he visto a ti, te estoy escuchando a ti aquí en directo, que tú sí que eres un grandísimo comunicador y he aprendido mucho, mucho de ti. Se lo tendrás que decir a mis alumnos y a mi madre para que lo entiendan bien. Soy un gran comunicador, mamá, recuérdalo. Y niños, háganme caso. Yo agradecer a Alejandro, agradecer a lo que es aquí el Linux Center, a Slimbu, el que me hayan dado esta oportunidad. No es un día muy agradecido, estamos de puente, lo comenté al principio del episodio y ha habido que hacer un esfuerzo para que estén ustedes por aquí. Estamos a viernes noche y toca lo que toca, pero sí lo que me gusta es compartir. Yo creo que todos con la mirada, con la sonrisa, con el estar, hemos aprendido a que compartiendo, desvirtualizando, tirón de oreja a todos. Tenemos que vernos más y espacios como este, no por mi taller, sino espacios como Linux Center, cantidad de cursos, talleres, ponencias que están haciendo. Yo creo que tenemos que dejarnos ver. Tarea que me propuse para esta tercera temporada, creo que va por un buen puerto. De aquí ya voy a salir con la posibilidad de ir a alguna ciudad más. Eso del 75% de descuento en los viajes de avión. Hay que tirar bien de ahí. Y yo creo que es fundamental verse, disfrutar, tener un momento para nosotros y hacer comunidad, porque al final detrás del teclado pues igual no es la mejor fórmula para hacer comunidad. Yo lo creo así y yo creo que espacios como este yo creo que lo hacen posible. A seguir tirando con ganas. Y me falta una persona que no había hablado con ella. José GDF está otra vez por aquí. Ven para acá. ¿Pero qué nos hiciste aquí de tinglado de cables? No sé qué. Casi no empezamos a buena hora, ¿eh? Bueno, pues parece que no ha funcionado la cosa. Pero no era cosa de mi equipo, ¿eh? Que conste. Era algo del cableado interno de aquí o cosa de brujería o algo. O a lo mejor era el adaptador que me ha pasado Richie, no sé. La verdad es que hemos pasado un principio bien intentando mejorar. No sé cómo habrá quedado el directo de YouTube, y lo podrás ver en las notas de este programa. Yo me lo he pasado fenomenal. No sé, hemos estado 2 horas, yo creo. Madre mía, yo creo que sí, ¿eh? Ha habido un total de 14 espectadores máximo que yo ya he estado viendo. Ya ha estado gente como Paco Estrada, por ejemplo, como Yoyo, como el AF ha estado por ahí también. NeoRanger también ha estado. Yo he visto 16, ¿eh? Y más gente, no me acuerdo ahora, pero ha habido peña. Bueno, muy bien. Yo creo que yo aporto este granito de arena. Yo sé que tú aportarás otro granito de arena que todavía igual no podemos comentar. No sé si lo dijiste yo, creo que sí. Lo dijiste la otra vez allí en la estación de tren. Sí, que dentro de poco podrás hacer tú también un taller aquí. Y cada uno tiene que animar y tirar desde donde pueda. Podemos aportar económicamente. Sí, bueno, no pasa nada porque nos rasquemos el bolsillo y en vez de tomarnos 3 cervezas, pues lo hagamos en forma de donación. Podemos hacer comunidad, podemos ayudar a la gente, podemos hacer muchas cosas. Y yo creo que, en mayor o menor medida, yo creo que todos estamos llamados un poquito a empujar hombro con hombro, que es más divertido si es hombro con hombro, y cuesta menos. Y yo creo que ahí también, José GDF, tú has hecho muchas cosas, sobre todo en tema de audio. Bueno, así en plan presencial no. Pero sí que tengo algo de material en YouTube y el blog, que lo tenía antiguamente más activo, ahora está más parado, pero aún así todavía sigo subiendo de vez en cuando algún artículo sobre cosas y tiras de audio. Y bueno, y luego están los podcasts, que lo tengo también un poco parados ahora, pero pronto retomaré actividad. Cuidado que viene. José GDF va a venir fuerte y a mí me gusta mucho, sobre todo lo que comentas. Y a ver si hay algo más por ahí, que ya lo hablamos el otro día, que seguro que será un podcast muy ilusionante. Pues nada, nos vamos ahora, chapamos, son las 9:15 ya, madre mía. Pues yo creo que, como decimos en Canarias, nos echamos algo al gaznate y para la cama, ¿no? Ahí estamos. Bueno, oye chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, y esto es el final. Hoy, que ya es sábado, regreso a Tenerife. He estado aquí unos buenos días conociendo sobre todo a gente, hablando mucho de dispositivos GNU Linux, de procesadores Intel versus AMD, hablando mucho de las personas, de la importancia que tiene divulgar y encontrarse, ir a eventos, desvirtualizarse, que yo creo que es muy importante. Y esto ha sido mi segundo viaje. Digamos que el primero fue a la JPod, el segundo ha sido este, pero voy a seguir. Yo creo que voy a seguir. Voy a ver si me voy al norte de España y allí en Galicia, antes o después. Vamos a ver si veo algún evento que haya y cuadro bien ese fin de semana para poder volar e ir para allá y seguir desvirtualizando a la gente, abrazando a la gente, que es lo que he hecho y es lo que me gusta. Me voy de Valencia con un muy buen sabor de boca, no solo en lo culinario que también, sino de conocer a tantas personas que antes, pues sí, prácticamente las conocía, porque cuando utilizas este medio de comunicación te acerca mucho a la persona. Pero bueno, el poder estar con la gente, mantener conversaciones, charlar distendidamente, te das cuenta de la grandeza de esta comunidad, que lo que hace es compartir, compartir y compartir. Me voy para Tenerife pues muy, muy contento y muy convencido de que esto es lo que hay que hacer. O sea, que te invito a ti también a que en cualquier evento, dentro de poco, bueno, en abril, por ejemplo, está la FliSol, y ahí, ya te lo digo, tenemos que hacer en todas nuestras ciudades una FliSol para animar a la gente, porque yo creo que este es el camino correcto para hacer del software libre y de GNU Linux más grande, más conocido, y desmitificar muchas cosas que creo que son del pasado y que ya tenemos un sistema operativo para todos y para todas. O sea, que tenemos que divulgarlo, y para eso tenemos que bajar de nuestra casa, de nuestro piso, y ir a aquellos sitios, porque si no, yo creo que desde el monitor, y permítanme hacer también, bueno, este tirón de orejas, que también me lo tiro a mí a veces, no funciona. Si nos quedamos cada uno en nuestra casa e intentamos relacionarnos desde el monitor, ahí queda algo. Ahí queda algo que creo que es mucho por hacer y que tenemos que ponernos en mancha. Pues bueno, por mi parte nada más, agradecerte que hayas escuchado este podcast. Espero que haya sido de interés lo que he querido transmitir. Son más emociones, sentimientos, lo que me está emocionando aquí en Valencia, y me voy ya para mi tierra. Muy contento y muy convencido de que lo que se está haciendo, por lo menos aquí en Valencia, es muy grande. Felicidades a todos ellos. Agradecido por el recibimiento que me han dado y espero volver algún día aquí otra vez, la verdad, porque la verdad me lo he pasado muy, muy bien. Bueno, Linuxero, Linuxera, hasta otra. Nos vemos en 15 días aquí en Podcast Linux, y recuerda que alterno, porque cada semana nos volvemos a ver en un Linux Express en podcastlinux.com. Venga, un abrazo muy fuerte y nos vemos en 15 días. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.